Bueno, está en juego en estas próximas elecciones, como bien se impone en la discusión, el modelo de país que queda para futuro. Es una elección plebiscitaria, es donde los votos van a avalar la posibilidad o el estar en acuerdo de haber profundizado las relaciones latinoamericanas, de haber peleado por establecer la memoria y reivindicar los derechos humanos, el hecho de haber renovado a la Corte Suprema de Justicia nombrando jueces probos para esos cargos, generar la recuperación de empresas públicas que habían sido mal privatizadas y hoy vuelven a dar buen servicio en manos del Estado, incluso con posibilidad de tener rentabilidades o ganancias, obviamente recuperar el sistema jubilatorio de reparto, plantear políticas de recuperación de derechos laborales y sociales que habían sido cercenados en el gobierno, en los últimos gobiernos democráticos, una serie de puntos que me parece que podrían correr peligro, podrían incluso, como claramente ya lo plantean algunos dirigentes del PRO, de la coalición cívica, a revertir o a volver para atrás con esa medida. Con lo cual sí se está jugando el futuro del proyecto político, un proyecto, como dije recién, con todas esas reivindicaciones, o volver a la Argentina del neoliberalismo y del individualismo, como también se vio, porque de última las fuerzas que separan como máximas opositoras o con condiciones de pelearle alguna preponderancia al oficialismo, es el PRO, que es el neoliberalismo, todo lo que rondó y circundó a Menem, o la coalición cívica, que es el panradicalismo, que no es ni más ni menos que la alianza.